En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en el día de hoy que vamos a tener otra agrupación del Reino Unido. Sin duda alguna, en los 90, en la década del 2000, el Reino Unido en general, todo lo que es Inglaterra y el Reino Unido, pues dio muchas agrupaciones de lo que es el indie, sobre todo el indie rock y el indie pop y todo lo del garage y lo alternativo. Muchas agrupaciones quizás se quedaron con un éxito mediano o más que todo un éxito pero local, y algunas alcanzaron a sonar en todo el mundo con una o dos canciones. Es lo que tratamos de mostrar acá en Escena Indie, algunas agrupaciones que no sonaron quizás en todo el mundo o que sonaron muy poco, y pues la idea es escuchar un poco más, saber quiénes son, de dónde son, ¿cierto? Escuchar un disco completo también. Algunas personas, quizás algunos de ustedes, han escuchado algunas de las bandas que sonamos acá, pero por una canción, pero no más canciones. Entonces eso es bueno, es enriquecer, es darles a ustedes, los oyentes, algo más, algo que no les ofrece otras radios. Eso es Escena Indie. Así que el día de hoy vamos a escuchar una banda del Reino Unido, una banda inglesa. Y se trata de la agrupación The Pigeon Detectives, una banda de indie rock de Rothwell en Inglaterra. Se formó en el año 2004 esta agrupación, haciendo algo de indie rock, garage rock, con toda la influencia también del post-punk revival que venía muy fuerte en esa época. Vamos a escuchar uno de sus primeros discos, o de hecho su primer disco, Wait For Me, que es un disco del 2007, pero en esta ocasión vamos a tener como una edición especial de aniversario cuando la banda cumplió 10 años, cuando el disco cumplió 10 años. Así que, ¿qué tal si escuchamos de una vez un poco de Wait For Me? Este disco del 2004 de la agrupación de Pigeon Detectives, agrupación de indie rock inglesa, acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Es el sonido alternativo, indie rock, garage rock de la agrupación inglesa The Pigeon Detectives. Esta agrupación que la estamos escuchando el día de hoy acá en Escena Indie con su primer disco llamado Wait For Me, un disco del año 2007. Este disco que fue publicado bajo el sello independiente Dance to the Radio y que fue lanzado en CD, vinilo y también en descarga digital. Eso fue por allá el 28 de mayo del año 2007. De hecho, el disco se filtra en sitios de descarga gratuita en internet, podríamos decir que pirata, el 11 de abril de ese mismo año, y eso logró, a diferencia de lo que muchos creen, que cuando algo se filtra, pues la banda pierde o las agrupaciones pierden, pues no, esto ayuda a que la agrupación se diera a conocer en Inglaterra, gracias a de que se había filtrado en internet, e incluso tuvo un éxito bueno. Empezaron a las personas a solicitarla en la radio y demás, y alcanzó, bueno, y en las plataformas que estaban naciendo también descargas, pues alcanzó el puesto número 3 en la lista del Reino Unido, top 40 del Reino Unido en ese año. Así que es algo muy positivo para la banda en ese entonces con su primer disco. Ya para el tercer disco, la agrupación incluso empieza a tener reconocimiento en Estados Unidos, y de hecho graban su tercer disco allá en Estados Unidos, ya en el 2011. Pero hoy estamos escuchando su primer disco, Wait For Me, del año 2007. Esta agrupación que se formó en el 2004 y solo hasta el 2007 saca su primer disco, The Pigeon Detectives, acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Escuchemos un poco más. We'll be right back. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira. Esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para el Eje Cafetero 97.7 FM. Pueden escuchar, pero también en internet en emisoraculturaldepereira.com. Los oyentes, ustedes se pueden comunicar con la emisora, pueden además enterarse de actividades artísticas, culturales que hay en la región y que también de la programación de la emisora en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, bueno, hoy en día X, pues Twitter es X, y pues también en Instagram, pero también pueden escribir si tienen alguna inquietud, quieren enriquecer algo, compartir algo, una opinión, un saludo, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. Continuamos acá en Escena Indie. Estamos escuchando el disco Wait For Me de la agrupación inglesa The Pigeon Detectives, esta agrupación de indie rock, garage rock. Vamos a continuar. Bueno, hay que mencionar también a los miembros de la banda. Ellos son Matt Bowman en la voz solista, Oliver Main en la guitarra principal, Ryan Wilson en la guitarra rítmica, Dave Best en el bajo y Jimmy Naylor en la batería, que ha sido como el único que ha cambiado, porque el baterista original fue Paul Spooner. Del resto sí se mantiene la banda original. Hasta el año 2023 ya había sacado 6 discos y diferentes sencillos. En un, digamos que un éxito mediano, esta banda con un sonido muy muy alternativo. Así como dato curioso, ha tenido algunas apariciones en juegos, en videojuegos de Electronic Arts. Pues yo los dejo con un poco más del sonido de ese primer disco, Wait For Me, de la agrupación de Pigeon Detectives, agrupación de Rodwell, Inglaterra, en el Reino Unido. Así que con ese sonido del indie rock los dejo por el día de hoy. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.